Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del medio ambiente y del cuidado, la protección de los humedales, porque hay más de 100 organizaciones no gubernamentales de todo el país que vienen alertando sobre la posibilidad de que pierda estado parlamentario el proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación, gestión y uso sustentable y racional de los humedales. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marta Andelman de la Fundación Humedales. Hola Marta, buenos días. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Hola, buenos días Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Marta, esto es así, hay un proyecto de ley que tiene media sanción pero que no avanza en la Cámara de Diputados. No, en este momento justamente parte de todas estas organizaciones, que son más de 100, no solamente del medio ambiente, sino organizaciones de todo tipo, están tratando de impulsar que este tema sea tratado ahora en la Cámara de Diputados. La verdad que la sanción de esta ley es muy, muy importante debido, bueno, a todas las consecuencias que podemos estar viendo para la población, especialmente el tema de las inundaciones, que es un tema que muy acuciante a tratar. Y una ley de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales y para su protección y uso racional y sustentable sería muy importante para poder empezar a mitigar los efectos del cambio climático y disminuir sus consecuencias, como son las inundaciones que ocurrieron ahora en agosto pasado. Ajá. Marta, ¿cómo podríamos definir qué son los humedales? Bueno, los humedales justamente son ecosistemas que son muy importantes, son ecosistemas sumamente importantes, donde el suelo permanece saturado con agua o en condiciones de inundación y anegamiento durante considerables periodos de tiempo, y incluye distintos hábitats, costeros, marinos, ríos, lagos, lagunas, y que tiene justamente la capacidad de absorber los excedentes de agua, es decir, regulan las inundaciones y tienen la capacidad de justamente de mitigar los efectos en los cambios climáticos extremos, como es la cantidad de agua que ocurrió durante el periodo de agosto. Entre otros bienes y servicios, los humedales son muy importantes porque a su vez tienen la capacidad de purificar el agua pura, de proveer refugio y alimentos y bienes muy importantes para el bienestar humano. Marta, concretamente cuando nosotros cubríamos lo que había pasado con las inundaciones, intentamos indagar sobre las causas, algunos especialistas nos decían que uno de los motivos o uno de los factores que influyó en que sea de tal magnitud la inundación en la provincia de Buenos Aires es que se había construido sobre los humedales, sobre todo en la zona de Pilar, Zárate, Campana, en la zona de la cuenca del río Luján, y que esto había hecho que el agua, en lugar de ir a esa zona donde antes había humedales, terminaba inundando otras zonas. No cumplía la función el humedal. Exactamente. Lo que ha pasado es que los cambios en el uso de la tierra y justamente el desarrollo de la infraestructura para agricultura y ganadería a gran escala y también estas mega urbanizaciones están provocando grandes impactos. Lo que pasa es que se convierte el ecosistema humedal en un ecosistema terrestre mediante técnicas de dragado, rellenado, desviación del curso de agua a través de construcción de diques y terraplenes, perdiéndose así los beneficios más importantes. Como mencioné antes, es la regulación de las inundaciones, ya que los humedales retienen el excedente de agua y lo liberan en épocas de sequía. Estos procesos de reconversión que cambian la dinámica del humedal afectan la transparencia hidrológica del mismo y van provocando como tapones. Y así hace que el agua vaya para otro lado. O sea, en la región de la cuenca de Luján y también en el delta del Paraná, las microurbanizaciones es la conversión del humedal a un sistema terrestre. En un estudio que hizo la Fundación Humedales en forma conjunta con la Universidad de San Martín, se ha mostrado que en el delta, en la región del delta del Paraná, que es uno de los macrosistemas de humedales más importantes de Argentina, se identificaron aproximadamente 241.000 731 hectáreas indicadas, o sea, el 14% de la superficie del delta, y alrededor de 5.181 kilómetros en terraplenes. Desde el año 2010 al 2013 aumentó en un 16%. Por otro lado, también se mapearon las urbanizaciones. En general, las urbanizaciones en la cuenca de Luján están justamente en el valle de inundación, que sería del río, o sea, el espacio que el río tiene en épocas de grandes lluvias. Se vio que había 229 urbanizaciones entre 5.000 y 10.000 hectáreas. Uh-huh. El 90% de las urbanizaciones están en el valle de inundación de la cuenca del Luján. Y vimos cómo las consecuencias que han ocurrido, especialmente en la zona de Escobar y del río Luján. Y el 10% están en el delta del Paraná y también en una zona en Villa Paranacito. Este es uno de los impactos más fuertes y de las amenazas más fuertes que tenemos a esta región. Marta, ¿y qué regulaciones prevé esta ley, este proyecto de ley? Bueno, esta ley lo que está previendo es, entre otras, un ordenamiento del territorio, es decir, dónde se puede, qué se puede, cómo se pueden hacer las cosas. También mantener la idea de esta ley, justamente, bueno, también hacer un inventario de los humedales de la Argentina. La Argentina está ocupada por un 20% de ecosistemas de humedales, que es un montón, son casi 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. La propuesta de la ley es justamente mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales, ya que estas zonas son muy interesantes para el turismo, para visitas culturales y también como proveedores de recursos para actividades productivas sustentables. Por otro lado, es contribuir a través de esta ley que se proteja justamente una fuente de agua muy importante para la producción de agua para nuestro país, entre otras actividades. Marta, ¿y cómo se compatibiliza el interés de las provincias que tienen la jurisdicción sobre los recursos naturales con una ley nacional que planea o que propone regular el uso de esos lugares, de los humedales? Bueno, como bien vos acabas de decir, la Argentina es un país federal y los recursos naturales pertenecen a las provincias. Yo creo que una vez que esta ley sea sancionada, las provincias en forma conjunta con la autoridad ambiental del país y las autoridades ambientales de la provincia y también con los gobiernos locales deberán comenzar a ver una reglamentación de la ley y cada provincia deberá hacerse cargo de esta ley y generar una reglamentación y normativas al respecto. Tiene como un dato que nos llamaba la atención, como un dato importante que prestigia a este proyecto de ley, el apoyo del Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, que está... Así es, sí, se ha logrado que el Consejo Federal de Medio Ambiente, que está representado por todas las provincias, apoyen a esta ley. Pero bueno, sin embargo, hay obstáculos para la sanción de esta ley. Le hago una consulta así para buscar un ejemplo concreto. De aprobarse esta ley, por ejemplo, un gran barrio privado sobre un humedal no se podría construir, por ejemplo. No, en principio cada la provincia debería empezar a reglamentar y normatizar la ley y determinar justamente cuáles son las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas de humedales, identificando aquellas que sean sostenibles y que garantizan el mantenimiento de las características ecológicas y de los servicios ambientales que brindan los humedales. Muy bien. O sea, esta ley establecería también la limitación de los desarrollos urbanos, y no solamente de los desarrollos urbanos, también de los agropecuarios, de los industriales, vuelcos de desecho en humedales y áreas adyacentes que podrían afectar el equilibrio ecológico de estos ecosistemas. Claro, por ejemplo, no sé, los terraplenes que se construyeron en la laguna de Iberá. Exactamente, por ejemplo. Bien. Entonces, Marta, esto ya tiene media sanción del Senado Nacional, pero está trabado en las comisiones de la Cámara de Diputados, y si no se aprueba antes de fin de año, pierde estado parlamentario y habría que volver a presentarlo de nuevo el año que viene. Exactamente, si este año no se sanciona, pierde el estado parlamentario. Por eso la Fundación Humedales y junto con otras organizaciones de la sociedad civil, no solamente organizaciones no gubernamentales enfocadas a los temas del medio ambiente, sino que hay un montón de organizaciones, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan en problemáticas sociales, porque justamente los impactos que están sufriendo los humedales están afectando el bienestar y los derechos de un montón de comunidades que viven en la región. Entonces, hay más de 100 organizaciones de todo tipo, incluso organizaciones vecinales como los Vecinos del Humedal, el Foro por los Humedales del Río de la Plata, y un montón están justamente bregando e impulsando, tratando de que esta ley se sancione. Por eso nosotros estamos acudiendo a los medios de comunicación, que son justamente los que dan visibilidad a esta problemática, y que no solamente en momentos de catástrofe, como cuando aparecen las inundaciones, entonces todo el mundo nos empieza a llamar para que hablemos sobre este tema, sino que traten de por favor, seguir manteniendo el tema de la ley de humedales, la problemática que vendrá a consecuencia de si esta ley no se sanciona, de una forma un poco más visible, porque como vos sabés, los medios cuando termina una catástrofe cambian y empieza otra. Entonces nosotros realmente necesitamos de la colaboración y el apoyo de los medios de comunicación para dar mayor impulso y mayor visibilidad a la problemática. Históricamente el tema de los humedales nunca había sido un tema que tenía tanta prensa ni era un ecosistema tan importante como por ejemplo los bosques, y realmente a partir de estas problemáticas los humedales empezaron a tener mayor agenda, y necesitamos que haya como un mantenimiento del tema de humedales en las agendas de los medios de comunicación para poder ver si podemos lograr realmente la sanción de esta ley que es tan importante para el bienestar y la calidad de vida de los argentinos. Bien, le hago la última, Marta. Le hago la última consulta. ¿La traba la está poniendo quién? ¿Qué partido? ¿Saben? No, yo no particularmente no te podría decir exactamente cuál es la traba. Seguramente debe haber algunos intereses encontrados que yo en este momento no te los puedo decir porque los desconozco. Bien. Pero hay que ver. No te puedo decir eso porque la verdad no lo sé exactamente. Bueno, Marta, le agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados, seguimos recibiendo la información que ustedes nos acercan sobre cómo avanza este proyecto de ley de protección de los humedales en nuestro país. Un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias.